Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de Radio del Plata, en la calle Gorriti 5963. Mañana también estaremos aquí. Y 23 y 24, ya saben, en Paysandú, las entradas ya están en los locales de Habitat. Bueno. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad nuestra habitual sección destinada a la ciencia, justamente, sí, y a mostrar a nuestros oyentes las últimas invenciones y los últimos adelantos. Primera pregunta, tenemos varias monografías. La primera es, ¿por qué se usan los ratones en los laboratorios? Ah, sí. ¿Cuál es la razón de que se usen ladrones? No, ratones. Y no, por ejemplo, perros. ¿Qué tiene de bueno el ratón que el perro no tiene? Porque el ratón tiene una estructura genética. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Tenemos aquí al profesor Patricio Barton. ¿Cómo le va? Que es director de la Casa Argentina del Ratón. ¿Cómo le va? Bien, gracias por invitarme a tu programa. El ratón tiene una estructura genética muy parecida al ser humano. ¿Ah, sí? Mal que nos pese. No me digas. Yo pensé que, por el contrario, eran completamente distintos. Acá dice, los ratones son uno de los animales más valiosos para el avance de la ciencia. Punto. Terminó el informe. No, siga. Es breve. Dice, no solo son pequeños y se reproducen con facilidad. Eso está bien, ¿eh? Sí, pero ¿por qué no solo? Si, por Dios, para agregar si algo más. No solo son grandes, si se refiere al elefante, sino sobre todo porque su sistema inmunitario es muy similar al humano. Dios, ¿qué le dice? Como acaba de decir usted, el ADN de un ratón posee 2.600 millones de pares de bases. Y el nuestro tiene 2.900 millones. Es casi lo mismo. Así que coinciden en un 99%. En un pequeño error y usted es y una usted raza. Ya deviene ratón. Sí, prácticamente sí. Somos ratones. Sí. Yo no sé cómo nos distinguimos. Es raro eso. Es muy raro. Usted, por ejemplo, ¿por qué cree que se matan a los ratones si es que resultan tan útiles? No, pero se crían también para eso, porque no cualquier ratón, vio que es el ratón blanco el que le sí, compran. Sí, los ratones albinos son los más usados en la investigación científica. Hay un laboratorio, ¿qué tal? El laboratorio sí. Jackson de Maine, que es el mayor distribuidor de roedores. Dependemos, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Soy del laboratorio Jackson. Aquí habían pedido roedores para investigar el desarrollo de algunas enfermedades. Sí, yo le quería preguntar. ¿O no? Sí, sí, pero ustedes lo venden. Roberto. No, espere. Bajá los ratones. No, espere. Porque somos nuevos nosotros en esto. Estamos investigando. ¿Son nueve? Somos nuevos. Ah, nuevos. Estamos investigando, pero vamos, más o menos en teoría, pero nunca probamos con ratones. Ah, claro. Oh, mire que el ratón teórico es una cosa. Sí. Y el ratón práctico se le escapa enseguida, ¿eh? Bueno, no, tenemos que... Sí. Eso es lo que tiene el ratón práctico. ¿Usted lo vende por unidad o por kilo? Yo lo vendo por docena. Ah, ¿es por docena? Es por docena. Pero mínimo una docena de ratones. Sí, pero yo quiero probar primero, ver cómo... ¿Cuántos ratones? Con un ratón no va a hacer nada. Al primer error se le muere. ¿Que me va a llamar de nuevo? Francisco, tráigame otro ratón. Yo no puedo andar. Bueno, está bien, pero... Estoy a 20 kilómetros de acá. ¿20 kilómetros? ¿Y usted le provee ratones a quiénes? ¿A todos investigadores? Prácticamente todos los laboratorios del mundo. ¿Del mundo? Entonces... Incluso universidades. Bueno, ¿y qué le preocupa que son 20 kilómetros? ¿Si es de todo el mundo? Universidades tenemos... está la Universidad de Harvard. Sí. En donde tenemos ratones para los profesores... Sí. Y ratones para los alumnos. ¿Y qué son distintos? Son distintos. Para los profesores son blancos y sirven para investigar enfermedades y eso. Sí. Y los otros ratones son para los alumnos que asustan con ellos a las profesoras. No, pero ¿qué es eso, señor? Yo pensé que los ratones blancos, que son solo para uso científico, no sé si tienen algún tipo de entrenamiento particular, que es más... ¿Cómo va a tener un entrenamiento un ratón? Y no veo que estudian la conducta, porque si usted ya me lo da medio entrenado, no, me lo da neutro. No, no es entrenado. ¿Qué es entrenado para qué? ¿Para tener una enfermedad? Me lo da neutro. Se entrena, antes de enfermarse se entrena. Y se me voy a entrenar un rato porque la semana que viene me va a agarrar el sarampión. No, señor. No, porque nosotros le inyectamos, estamos estudiando conductas... ¿Qué enfermedad está estudiando? Todas las eruptivas. ¿Eruptivas? Sí. ¿Volcanes? No, señor, la que le salen sarpullidos. Ah, si no, para eso le conviene el chancho, ¿eh? ¿Sí? Para el sarpullido le conviene el chancho. Ah, sí, ¿por qué sí conviene el chancho? No sé por qué. No, pero yo no puedo poner un chancho... Yo soy, vendo chancho nada más, no soy científico. Sí, pero si se me muere un chancho, como usted dice, al primer experimento, se me muere uno, el segundo... Está también, la vaca sirve para hacer vacuna, realmente. No, bueno. Y después hay animales que mayormente son para hacer daños, la gallina y el pollo. Sí. Usted los puede usar para hacer macumba. Pero yo sé... Quiere producirle un daño a una persona que está enemistada con usted por razones... familiares, políticas, económicas, lo que sea. Sí. Y, bueno, muy bien, agarra una gallina, un gallo, se lo mata y se lo pone en la puerta. Pero... Bueno. Ah, bueno. ¿Qué? ¿Qué pasa? También nosotros, bueno, no le ponga un ratón en ese caso. No le voy a poner un ratón, porque pero... Porque el tipo a lo sumo se va a enfermar de algo, pero... Señor, está hablando... El daño con... verdadero se hace... sí, sí, ya le entrego. Señor, se hace con gallinas y gallos. Está hablando con un hombre de ciencia. Ah, claro. No voy a estar... revolcándome en las mentiras estas de las creencias de que con una gallina usted bueno, corta el compra lo que quiera. ¿Qué quiere comprar? ¿Qué animal quiere comprar? ¿Un perro? No, quiero un ratón. No le sirve, señor. No, quiero un perro. Un quiero perro un ratón. Para lo único que sirve es para buscar un palo. Usted le tira un palo, el perro lo va a buscar. ¿Y qué ganó con respecto al sarampión? Nada. No, no, nada, por eso. ¿Quiere hacer un daño a una persona? ¿Cómo? A ver, usted ya que es tan poco creyente, ¿cómo hago entonces para hacerle un daño a una persona? Y va, quiero hacer un daño. Le quiero, y va y de... que se le corte todo, que se le trabe todo, que cada una de las cosas que esté planeando le salgan mal. Bueno, es una aspiración legítima, ¿no es cierto? No, no sé si es legítima, me parece. ¿Con qué, que, ya que con las gallinas no le sirve, ¿con qué lo hago? Ah, no, ve, no, no sabe con qué contestar. No, no sé qué contestar porque no estoy frente a esa situación, señor. No sé si usted conspira de alguna manera particular. ¿Qué? Si conspira de alguna manera particular contra la persona... No le he dicho cómo es la conspiración clásica de la macumba, es así. No, mira, nosotros no nos interesa eso. Cuidado, cuidado. Estos ratones blancos... Sí, ¿estos que tengo acá? No, bueno, los que les voy a comprar. Sí, sí. ¿Dónde los podemos tener en stock? Porque nosotros necesitamos... ¿Cómo lo va a tener? Tiene una jaula, ¿dónde lo va a meter? ¿En un cajón? Sí, y no crecen mucho, porque si no los uso, por ejemplo... No, pero les tiene que dar de comer, Sí, ya sé, le doy de comer, pero que tampoco me crezca mucho y después ¿cómo, no me, qué, cómo no me que sirve? No tenga su crecimiento. No me sirve. No crece mucho un ratón. ¿Cuánto cree que va a crecer? Ratón ya a los 2 meses ya tiene el tamaño máximo. ¿Qué es cuánto? Este. Ah. Más o menos así. Señor. Un poquito más grande. Le pido, más por así favor, a ver que guardemos la forma. Estamos hablando de un proveedor, un hombre de ciencia. No le sirve, lo quiero un poco más grande. No me interesa. Lo que le digo es... ¿Qué le parece así? No me importa, señor. Usted no me importa el tamaño, sino que necesito... ¿Y así? ¿Puede dejar eso, por favor, ahí? Ah, sí, discúlpeme. Lo que necesito es un ratón de mediana edad. No me sirve ni muy joven ni muy viejo. Ajá. Entonces, si se me envejece, se lo tengo que devolver. Si el ratón viejo es igual al joven, no es como el no, ser pero... humano que empieza a quedarse pelado y a hablar macana. No, pero lo... a los efectos de nuestra investigación... Nosotros estamos trabajando sobre anticuerpos. Ah, sí, en contra del cuerpo, sí, sí. No. Que corresponden a este segmento etario del ratón. No, ¿qué le explico yo a usted? ¿Qué? Necesito no, un ratón. Si usted me explique, yo le vendo el ratón que más le conviene. Bueno, no, yo le digo, sí, yo le devuelvo. El ratón me envejece, se lo tengo que devolver y usted me da uno de mediana edad. ¿Y cómo sé yo? No los tengo tan identificados. Sí, bueno, pero cuéntelo. Yo los caso en mi casa. ¿Cómo los caza? ¿Cómo los caza? Le pongo una trampera, caen, los agarro y los meto dentro de una bolsa y se lo traigo a usted. ¿Qué quiere que haga? ¿Pero usted no los cría? ¿Cómo? ¿Qué quiere que los empolle? ¿Qué quiere no, que haga? No, pero favorecer la reproducción de alguna manera. No hace falta que se la favorezca, el ratón es así, es... Ah, bueno, señor. Es un tigre. No, es un ratón. Los que necesitamos son ratones. Además, como precisamos diseccionarlos, lamento hablar así, ¿no? Pero sí, pobrecitos, ¿no? Es así. Le conviene, eso sí, tener un gato. Pero el gato no se come el ratón. Sí, pero un gato para evitar que se le escape el ratón. Porque imagínese, usted contagia a un ratón con una enfermedad tremenda. Sí. ¿No es cierto? El sarampión. Y se le escapa el ratón. A la semana, toda la ciudad de Buenos Aires con sarampión. ¿En una semana? Una epidemia terrible. Una semana, un año, lo que sea. En cambio, usted lo tiene al gato ahí, y el gato, cuando el ratón se le va a espiantar, se lo morfa. Y todos están felices. ¿Y no se contagia el gato y el gato no se contagia? Me importa. Y bueno, pero señor, no, sí. No es mi problema. ¿Quiere algún otro tipo de animal? Lo conejo. Los conejos también. Los conejos son también muy buenos para toda clase de laboratorio. Sí, porque también la reproducción está garantizada. Está garantizada. No por el conejo, pero sí por la experiencia. Ahora, el conejo, para investigar qué es el conejo, porque... No lo sé. No nos parecemos tanto al conejo. No nos parecemos. Pues nosotros tenemos una rutina, que es que le tomamos cada mañana, mientras nos hacemos el mate, que está en el laboratorio, le tomamos la temperatura, le ponemos el termómetro a cada ratón. Ajá. ¿Cada ratón? Sí. Ajá. Para saber cuál es la temperatura, si hubo variación. Claro, ¿para qué le va a poner un termómetro? Bueno, por, sí. Por diversión. Pero veo que al ratón lo tiene que agarrar con la mano y lo tiene que sostener. El conejo sirve más bien para la indagación de enfermedades psicológicas. ¿Psicológicas? Psicológicas, claro. La neurosis, por ejemplo. La neurosis depresiva, el conejo. ¿Y cómo, usted indaga? Le inyecta el virus de la neurosis depresiva. ¿No es viral eso, señor? Todo es viral cuando uno quiere. No, cuando uno quiere, no es viral. Y ahí lo empieza a campanear. Y elige un conejo depresivo. Agarra, mira todos los conejos de acá, y dice, este me está gustando. Es difícil porque la diferencia entre un conejo depresivo y uno normal es casi nula. Sí, debe ser muy poco. Es como lo que ocurría con los ácaros, que tenían el mismo aspecto si estaban ausentes que si estaban presentes, sí. Porque son muy chicos. Bueno, el conejo tiene este inconveniente. El conejo depresivo y el conejo normal son iguales. Y bueno, ¿y cómo pero va a bueno, usted agarra el que más depresivo le parece y le empieza a inyectar cosas, cualquier cosa, a ver con qué se le pasa. Bueno, pero no. Empieza la mañana y dice, bueno, ya está, lo tengo al conejo depresivo. Bueno, a ver, trae un poco de, qué sé yo. Pero así como no reconoce. ¿Qué tenés ahí? Me dice, no sé, tengo cirulaxia. Dale. No se mejoró. Trae otra cosa. Penicilina. No se mejoró. Y así, ensayo, error, en un día sale el conejo que empieza, se pone activo. No, bueno, no. Si primero a usted le costó distinguir cuál era el depresivo, ¿cómo va a notar la diferencia? ¿Cómo? Sí. Cuando el conejo sale de la depresión, se nota un poco la diferencia. Que come la zanahoria con más ahínco. La come toda entera, lo mira usted. Bueno. Discúlpeme, me da ternura. No parece. Parece una escena muy tierna. Si al conejo lo curamos con esto, ¿qué le da? Montura blanca, bueno. Pero usted qué se cree que esto... al ser humano y listo, y salvamos miles de vidas. Pero usted se... Así es como se hace la ciencia. No se hace así. Sí, primero. Señor. Primero le damos cualquier cosa al animal, cuando el animal de casualidad se cura, se lo encajamos al ser humano y así progresa la ciencia, señor. No es así. Mire Pasteur. ¿Qué, Pasteur? Si mire esto... Pasteur que inventó la rabia. No inventó la rabia, hizo la vacuna contra la rabia. Lo mismo. Bueno, no, ¿usted qué piensa? ¿Que es a la marchanta que vamos probando? Es así, cosas? ensayo error, chao. No, bueno, no, chao, ¿qué? Estoy saludando a una persona. No, señor, le digo que hay algunas reglas que seguir, hay un desarrollo. Eso se lo dice en el laboratorio, están de la mañana a la noche encajándole cosas. ¿No sabe que hay seres humanos voluntarios también? Para, sí, para los laboratorios, sí, sí. Si soy voluntario acá, dice, a ver, bueno, dice, a ver, ¿qué enfermedad le podemos curar? Dice, no, dice, yo no tengo ninguna. Bueno, le encajamos. Le ponemos el virus del coqueluche. Sí. ¿Y si no funciona? ¿Cómo si no funciona? Si el virus siempre funciona. No, el virus sí, lo digo. Lo que no funciona son los remedios. Si no funciona el remedio. No, el virus funciona. El tipo, ya, me enfermé. Pero no, ahora le vamos a empezar a dar cualquier cosa hasta que se cure. Una, dos, no, tres, quince, veinte, treinta medicamentos, se curó. Si no se curó, ya le pagamos igual. Sí, señor. No, vio que se hace mucho, yo una vez presencié un lugar en donde tenían a tipos durmiendo, de cura de sueño y todo esto. ¿Cómo tipos durmiendo? ¿La radio, dice usted? No, no. Investigación de para laboratorios. No sé si era para dormir o para no dormir, pero claro. El tema es que los tipos tenían un montón de gente dormida y los tipos hablaban a viva voz y todos seguían dormidos. ¿Y por qué? ¿Para qué? ¿Qué enfermedad? ¿Era la enfermedad del sueño? Algo de para la enfermedad de la mosca TCTC. Sí, no sé para qué era, pero los tenían ahí. Son lugares un poco tenebrosos. Bueno, no importa. Van probando. Por eso nosotros trabajamos más bien con animales. Bueno, ¿cuándo le dejo? Y bueno, déjeme dos docenas para empezar. Dos docenas de ratones. Dos, cuatro, seis. No, discúlpeme. Diez, doce. Este para usted. No. No. Salga de acá. ¿Usted no tenía una panadería antes? Sí. Me quedó la... Disculpe si lo agarro con una pinza. Señor. Tengo panadería, la tengo que atender ahora, por eso... Pero no me diga que usa la misma pinza para todo, porque no... No, señor, no. ¿Qué me tomó? No, y no sé, como veo que... La lavo. Bueno, discúlpeme, los ratones están todos... Porque tienen que estar saludables, porque si no, yo cómo sé si la enfermedad la trajo o la inoculamos. ¿Cómo dice? No lo entendí. No, le digo que no sabemos, no tenemos la certeza si la enfermedad la trajo o la inoculamos. No, nosotros tampoco tenemos la certeza. Y bueno, pero tiene que saberlo. El ratón tiene una organización social más bien menesterosa. No vienen con certificado de vacuna. Bueno, por eso. El ratón vos lo agarrás como lo agarrás. ¿Usted sabe que por cada ser humano hay aproximadamente 1000 ratones? No, 7, no decimos. ¿O 7 ratones? Bueno, es muy distinto. La estadística es totalmente diferente, sí. la ecuación. 7 o 9, no me acuerdo. O 9, lo mismo. Bueno, está bien pensar así, ¿eh? Ahora, ¿dónde están los ratones? ¿Dónde tiene sus 9 ratas? Claro, claro. ¿Dónde yo están? Las tengo acá. Acá tengo más. Para mí, estas son las mías, las de mi señora esposa... Mis hijos y mi cuñado. Claro, acá tiene de toda la familia. Pero claro. Cada uno de todos nosotros tiene 9 ratas en algún lado. Que lo están esperando. Mire, ahí. No la llamen, no la llamen. Chiquito, chiquito. No, déjelo. Evidentemente era un pequeño ratón. Bueno, mire. Es tarde. ¿Es tarde? Es tarde. Pero... Tengo otros animales para ofrecerle que puedo traérselos mañana. Por ejemplo, ¿qué tiene para...? Mire, fundamentalmente víboras y culebras, que con su veneno nos permiten elaborar antídotos... Es verdad, los antídotos... ...contra ese y otros venenos. ¿Cómo funciona eso, doctor? Eso es así, nosotros agarramos a la bicha... Sí. ...y le hacemos morder algo. ¿A quién? Le hacemos morder un algodón, por ejemplo, y tomamos la muestra del veneno, ahí larga todo el veneno. Y después con ese veneno, nosotros lo imitamos. ¿Es verdad que la víbora tiene un, digamos, una bolsita con el veneno y cuando se baña en los ríos, esto es verdad, cuando se baña en el río, el mencionado animal deja la bolsita de veneno y se mete? Y ahí es cuando nosotros tomamos la bolsita y se la robamos utilizamos con fines medicinales. Es verdad, ¿no? No es verdad. Lo he dicho, una simple superstición. Pero sí, además, ¿cómo va a dejar la bolsita del veneno? ¿Con qué se la saca? Si no tiene manito, no tiene nada. Bueno, del mismo modo que se saca la piel. ¿Usted no suele decir que la víbora se saca la piel para dar lugar a la nueva? Sí, bueno. Pero también, ¿con qué se la saca? Bueno. Para mí se le hace sacar por otro animal de la misma especie. No, con los dientes le van tirando así. Una se la saca a la otra y Dios es la de todos. ¿Y después cómo se la pone? ¿Se la hace poner por otro también animal? También por el otro, se la hace poner por quien sea. Bueno, discúlpeme la expresión. Me parece un poco extraña el procedimiento. Bueno, pero... No, le queda el veneno... Los venenos de este animal curan muchísimas enfermedades que no me ha sido revelado, me he dado a revelar. Pero ¿cómo puede ser que el mismo veneno que mata, cura? Parece mentira, ¿no es cierto? Con un cambio... Salvo que sea mentira, y las personas mueran muchísimo todo el tiempo. Bueno, veo que hay algunos productos que hoy son bebidas, que consumimos todos. En otro orden de cosas. Sí, y que antiguamente fueron medicamentos. No entiendo. Por ejemplo, el agua tónica. Usted pide un paso de los toros. Sí. Vale. Yo cuando, por ejemplo, yo me enfermé la otra vez, ¿no? Sí. Tuve una gripe muy fuerte. Y me tomé un Indian Tonic. ¿Y se curó? No. Ah, bueno, entonces, ¿qué me dice, señor? Estamos hablando de medicina. Estoy contando una anécdota así personal, ¿no? Que revela... así mi vida, que soy una persona sencilla. Bueno, sí, me tomo un Indian Tonic como cualquiera. Sí, ¿no? Está bien, nadie no le porque preguntó. Sea un hombre de ciencia, voy a renegar los placeres más elementales de la vida cotidiana. Está bien, si pero tengo que tomar un Indian Tonic, me lo tomo. Pero tómeselo. No, se me caen las medallas en el premio Nobel que llevaba en el bolsillo de atrás. No, señor. Sí, el hombre de ciencia tiene que ser un poco sencillo también. Pero sí, lo somos. Sí. Pero además usted era un proveedor de ratones hasta hace un rato. Bueno, en realidad sí. Bueno, entonces... Y más que soy sencillo por eso. En realidad, si fuera hombre de ciencia, no tomaría Indian Tonic. Pero, vamos, ¿le anoto culebras también? Sí, y anóteme de, por lo menos como gentileza, me imagino que me va a dejar alguna... Y 2 docenas de ratoncitos, déjeme. Y a ver si pasa. ¿Cuánto sale todo esto, más o menos? El ratoncito son 600 pesos cada uno. ¿600 pesos? ¿Pero qué? ¿Traen la vacuna ya hecha? 600 pesos. Listo. No, ¿qué listo? 600 mangos... Bueno, le cobro 500. Ah, pero entonces, ¿qué es? ¿Un viva la pepa esto, señor? Bueno, entonces le cobro 600. No, pero Dios. Ante el primer intento me baja 100 mangos el ratón. Usted es un cliente muy difícil. Bueno, le anoto entonces culebra. ¿Cuánto le anoto? Sí. Y deme... ¿Eso es por metro? ¿Cómo se calcula la culebra? Efectivamente, por metro. Y 5 metritos. ¿5 metritos? Sí, 5 metritos. ¿Prefiere más bien una grande o 5 chicas? Pues tenemos una anaconda de 5 metros, es más cómoda para llevar. Bueno, no, pero y después es... si no, tenemos 5 culebritas. No, sí, démelas en parte, porque... Si las doy cortaditas así, ¿no? Para usar cada día de claro, la semana. Claro, entonces le conviene, vienen envueltas en nylon, pedacito de 30 centímetros. Ah, como bueno. Este, mire. No. No me muestre más cosas para comparar. ¿Alguna otra cosa? Rayas, ¿quiere rayas? Ah, la raya también la... La raya tiene la punta venenosa, la raya. Sí, pero afuera del agua está muerta, la vende muerta. Sí. No, y la necesitamos viva, ¿no? Ah, bueno, usted se la doy adentro un tacho. Bueno, ¿y cuánto vive mire, la mire raya? Mire qué raya. Mire. ¿Esto es una no, raya? No, esto. Ah, señor. Bueno, no sé para qué la vamos a usar, pero... Bueno, la raya, como le acabo de explicar, tiene veneno en la punta de... De la cola. De la cola. Y eso sirve también para los niños, para remontar barriletes. En la Polinesia, a falta de piolín, papel barrilete y cañas, sí. Remontan rayas. ¿Cómo van a remontar rayas? En realidad piolín tienen, pero no papel. ¿Y levantan vuelo? La raya más o menos se remonta. No, me parece raro. El tipo agarra la raya, el otro sale corriendo... La cola hace de cola y tiene un aspecto barrilete bastante considerable. La raya y los niños se divierten. En la Polinesia el niño no es muy exigente como aquí. Empieza a reclamarle un celular, por ejemplo. Es bueno, pero... No, el niño remonta la raya y ya está feliz. Y enseguida inicia la edad adulta. Ah, ¿eso marca el pasaje sí. hacia el...? No, no lo marca, pero en la Polinesia rápidamente se ingresa en la edad adulta. A los 8 años el niño ya hizo todo lo que tenía que hacer en la niñez, que no es mucho. ¿Cómo que no es mucho? Dice, bueno, señor. Muy bien, me doy por adulto. ¿Pero cómo que no es mucho la infancia? Se pone triste y empieza a hablar macana. Claro. Antes de ponerse viejo. Bueno, sí. En la Polinesia la vida es muy triste. Primero la niñez, después la edad adulta y después uno envejece. Bueno, pero así. La vida tristísima en la Polinesia. Pero es en todo el mundo eso. No quería decir eso. Bueno. ¿Y se la comen la raya en la Polinesia? ¿Se la comen qué, perdón? La raya. ¿En la Polinesia? Sí, porque es solamente para remontar barriletes o también es. Ah, la raya, dice usted. Sí. No creo que se la coman. Porque creo que sí, que se hacen platos. ¿La raya pone huevo? Deben ser huevos chatos, ¿no? Debe ser, como sí. Un poco de queso. Tortillas. O es vivípara. No, da debe... luz en pequeños segmentos. No, no, yo creo que debe poner huevo. Bueno, entonces... No sé si pone huevo, a ver si alguien nos, bueno, nos desarma. Es mala la raya, ¿eh? No, ¿qué va a ser mala la raya? Mala, ataca enseguida, te desconoce y te ataca. No lo desconoce, la raya se hace pasar por fondo de mar. Ajá. Todo esto lo digo para no decir se camufla. Sí, es su palabra predilecta. Se camufla en el fondo del mar. Entonces usted va, si usted fuera buzo, claro, está buceando lo más tranquilo y dice, bueno, me voy a descansar un poco, me voy a sentar en el fondo del mar. No descansan los buzos en el fondo del mar, ¿no? Descansan. Sentarse en el fondo del mar es una de las actividades menos graciosas que el mundo tiene. ¿Pero por qué no? Va por el fondo del mar, va nadando, mirando la flora, la fauna, pero no se sienta en el fondo del mar, salvo que tenga una vocación por sentarse en cualquier parte. Nunca vi buzo sentado ahí en el fondo del mar como un Buda. Pero bueno, pisa, a lo mejor usted viene desnudo. Claro, y está. Y pisa la una vela, se muere. No se muere, señor. Pero no tiene... por él ataca. El aguijón que la raya le mete, sí, es tan venenoso que cuando usted llega al hospital, han tenido las precauciones, eso sí, en la Polinesia, de poner todos los hospitales muy lejos. Sí. Cuando usted llega al hospital, ha muerto. No, entonces no llega al hospital. Lo llevaron. O sea, no sigue caminando como un zombie muerto, no. Sus amigos lo llevan, y a lo mejor pensando que está vivo sin ellos saberlo, como ha pasado todo el tiempo, lo llevan ahí al hospital. En el hospital le dice, no, mire, sáquelo para afuera porque este hombre está muerto. Señor. Ahora, cuando la raya le clava a usted... ¿le queda colgando toda la raya entera o le desprende...? Claro, la raya cuando pica, muere. ¿Muere? Te deja el aguijón clavado y se muere. ¿Pero se desprende del aguijón o le queda colgando el aguijón? Desprende. Algunas se desprenden del aguijón y te queda colgando el aguijón. Y otras no se desprenden y te queda colgando la raya. Claro, pero entonces eso es espantoso. Se va caminando y todos te avisan. Sí. Mira que te picó. Mire que le quedó colgando la raya. Sí. Sí, dice uno condescendiente como es. Pero lo que usted no sabe es que dos esquinos más adelante usted morirá. Bueno, y el mismo tipo que se lo advirtió lo alcanza, lo ve tirado en el suelo y dice, ¿viste? No. Y sigue adelante. En la Polinesia la gente no es solidaria. Pero señor, es un espanto eso que está diciendo. No, porque ha comprendido la tragedia de la vida. Pero no, tendría que ser solidaria por eso, por haber comprendido la tragedia de la vida. Justamente se da al revés. ¿Qué cosa? Bueno, le doy una raya entonces. Y deme, la verdad, pero la voy a tener de mascota la raya, ¿no? Agárrela con cuidado porque... ¿Cómo se la agarra? Y no la agarre del aguijón. ¿Pero por qué no me la dobla? A ver, se le va a romper y se le va a convertir en un ángulo. No se dobla como un pañuelo esto de... Se le va a convertir en dos semirrectas. Bien. Está. Bueno, entonces sí. Todo esto. Después le cuento cómo va la investigación. Confíe en la ciencia. Confíe en la ciencia como he confiado yo. ¿Usted ha confiado toda la vida? Nómbreme una enfermedad. Angina. Me la curé. Bueno, ¿qué tiene que ver? ¿Se la curó? ¿Por qué? Porque... Me la curé con huevos de oruga. ¿Los huevos de oruga son buenos para la garganta? ¿Huevos de oruga? En la China, la misma palabra que designa a los huevos de oruga, designa a la garganta, al menos para mí. No es al menos para usted, no es algo opinable. El chino es el chino y la oruga es la oruga. Hacen con los huevos de oruga, hacen tortilla. Una tortilla muy pequeña, porque los huevos de oruga son pequeños. Las orugas ponen centenares y miles de huevos, que son muy pequeños. Y entonces el cocinero chino, especialista en tortillas con huevos de oruga, tiene la mano chica. Y claro, el imagínese. Famoso cocinero de mano chica. Y están ahí. Usted pide, hay que pedirlo antes. La... ¿Cuánto huevo de oruga lleva una tortilla? Son alrededor de 20.000. ¿20.000 huevos? 20.000 huevos, una tortilla de oruga, un pedacito así chiquito. Y lo tiene que pedir a la tarde. Oh, sí, no sé. No sé si pedir eso, la verdad. No, si no, milanesa. ¿En la China, milanesa? Acá sí. Ah, miren. Muy bien. Sigo así. Bueno, muy amable. Los huevos de oruga. Ya estoy lleno de cosas, la raya, los 24 ratones, tengo 5 metros de culebra. Sí, sí, sí. ¿Quiere probar algo para comer? Ah, ¿también vende para comer? Tenemos pez globo. Ah, el pez globo, me han hablado del pez globo. El pez globo, 50% son venenosos, 50% no. Y no sabemos cuál es cuál. Sí, bueno. ¿Quiere o no quiere? Pero es que es una ruleta eso. Está vivo, ¿eh? No lo mate ahí arriba de la mesa. Ya está, ya se lo mate. Bueno, Cómalo, viva, es como la ruleta rusa. 50%. Es como una ruleta rusa, pero peor. ¿Sabe qué? Yo soy un hombre de suerte. Sí. Me lo voy a comer. Cómese, sí lo hace. Le agradezco. Un poco amargo. Lamentablemente vamos a hacer una pausa y luego continuamos, permiso.